Aquí seguimos retransmitiendo desde Ágora Sol Radio, el Foro Social Mundial de Madrid. Bueno, me han corregido por ahí, me ha corregido Marita, y me dice, no, Mari Carmen, que no somos ya... ¿Me pasas ese folleto de ahí, por favor? No, el otro, el chiquitito, esto es, no es... Dice, somos el Foro de Movimientos Sociales de Madrid. No el Foro Social Mundial de Madrid, sino el Foro de Movimientos Sociales de Madrid. Toma matiz. Y dentro de este Foro de Movimientos Sociales de Madrid, como acaba de hablar Fátima, que no solo es desde la economía, estamos también desde lo más humano. Al fin y al cabo es de eso de lo que se trata estos movimientos, desde un cambio interior. Y tengo a mi lado a otro de las personas y colectivos interesantes que hay aquí en este foro en Tabacalera. Es Puentes 4D. Nos acompaña, ¿cómo es tu nombre? Pilar Sexti. Pilar, es que no veía, con el pelo no veía el nombre, que vienen de unos talleres, todos tienen su nombre puesto. ¿Qué tal, Pilar? Puentes 4D. Me estabas contando algo muy interesante del origen del nombre de Puentes 4D. Empieza a contarme del origen del nombre, ¿qué es? Porque yo creo que representa mucho vuestro proyecto a través del nombre, ¿te parece? Pues me parece muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Pues el nombre nació pensando qué nombre le podemos poner a este proyecto que queremos hacer y nos planteamos cómo nos sentíamos y de repente nos dimos cuenta que somos puentes. Somos puentes y creemos que hacen falta puentes y que hay que tender puentes. Y desde ahí surgió el Puentes. Y el 4D surgió porque nos gusta trabajar transversalmente en las cuatro dimensiones en las que sucede la sostenibilidad del ser humano, donde el ser humano nos desarrollamos en el mundo. Fundamentalmente son cuatro dimensiones, que podría ser la económica, la ecológica, la social y la esencia, como nos gusta llamarla, ¿no? Lo invisible, todo lo que podamos tener como trabajo a nivel humano, ¿no? Interno, evolutivo. Y bueno, paralelamente también nos gusta dar un pasito más, llamamos cuarta también, la cuarta dimensión, nos gusta jugar a decir, bueno, pues nos mantenemos en la cuarta dimensión, que para nosotros es como la presencia y la consciencia, poner consciencia en las cosas. Precisamente esta mañana estábamos haciendo la entrevista del origen del foro social, el foro de movimientos sociales, ¿por qué surge? Y surge de una iniciativa... de una necesidad desde abajo, de un cambio interno, como planteaba Krishnamurti, tantos cambios y tantas ideas, y realmente necesitamos hacer un cambio en esencia, desde nuestro propio interior. Y el foro, este foro precisamente representa todo eso que acabas de decir, ¿no? Un ecofeminismo, una humanidad, ¿cuál era el otro? Era el económico también, ¿no? Y en esencia, yo sí me voy a atrever a decirlo, que parece que está denostada, que nos han robado palabras, que es desde una esencia profunda del amor y las relaciones humanas también, en esa escucha y en esa presencia física y conciencia. ¿Cuál es el proyecto que estáis haciendo ahora mismo? Pues mira, ahora mismo nosotros hemos venido porque nos han invitado a intentar hacer las cosas desde otra manera aquí en el foro. Uh-huh. Y hemos venido a traer las metodologías innovadoras que representan lo que es la facilitación grupal. Nosotros nacimos del movimiento de transición de Zarzalejo y de repente nos dimos cuenta, bueno, esto sucedió antes del 15M y... unos grupos, personas que nos fuimos yendo a vivir a la Sierra de Madrid, y de repente nos dimos cuenta de que, bueno, de que teníamos muchas cosas por hacer juntos, y decidimos iniciar este salto y empezamos a usar unas herramientas que nos generaban inteligencia colectiva y que nos hacían actuar juntos y proactivos, y a mí me entró tal pasión y enamoramiento que decidí formarme en todas estas herramientas. Aquí en España todavía no está muy conocido el mundo de la facilitación grupal. En Estados Unidos y en América Latina, incluso en Europa, ya no se hace prácticamente nada que no sea facilitado, pues porque realmente son unas herramientas que han nacido para traer la inteligencia colectiva, para recuperar esa inteligencia colectiva. Tenemos muy poca cultura participativa y muy poca cultura de grupo, y el grupo es un ente, es una entidad orgánica viva. Es un sistema complejo vivo y que pudiéndole mirar desde otro, acercarnos a él desde otra manera, podemos sentirnos mucho más libres y enriquecernos muchísimo más. Y de hecho, además, que consideramos que os vamos todas o ya no vamos ninguna en este cambio, ¿no? Claro. Y sobre todo que va desde las bases y aprendemos a gestionarnos que yo creo que es la asignatura pendiente de los seres humanos, de alguna manera. Es como, hablando lo que decías antes de la esencia, había un dicho que me encantaba que decía, el próximo iluminado no será una persona, sino será un colectivo. ¡Qué hermoso! ¿No? Sí, ¿cómo me ha gustado el próximo eso? Buda será un colectivo. Bueno, el Buda, el iluminado, es cuando encuentra todo su colectivo en sí mismo, claro. Encuentra todos los seres que... Claro, todas sus voces interiores. Exacto, cuando reconoce todas sus voces interiores y se da cuenta quién es, pues de alguna manera el grupo va a entender que todas esas voces que formamos parte de un grupo, y vamos a encontrar la esencia de lo que realmente somos a través de esto. Y bueno, tenemos muchos niveles de donde actuamos, porque tenemos una realidad consensuada, hay cosas que organizar, hay cosas que hacer, y tenemos pues herramientas y habilidades maravillosas para intentar encontrar esa forma de llegar a objetivos más directos, ¿no? Ya llevamos muchos años aquí los seres humanos en el planeta y también hemos tenido unos logros interesantes, ¿no? A la hora de poder encontrar esas eficiencias. Hay que focalizar un poco, ¿no?, en eso también. Claro. Y bueno, estábamos llevando el espacio asambleario del foro, porque nos invitaron a hacerlo de una manera diferente, que a la vez que encontramos esta inteligencia colectiva, pues vamos abriendo conceptos y vamos abriendo formas diferentes de encontrarnos y de funcionar. Y bueno, yo me siento como muy enamorada de esta nueva forma de funcionar a nivel grupal. Esto le va a encantar a Fátima. Fátima, ¿dónde se ha ido? ¿Se habrá ido por ahí? Fátima, mira, ven que te voy a contar algo. Es que antes esta mañana en la asamblea, o sea, lo habéis dinamizado, el puente 4D, lo habéis dinamizado, fíjate qué curioso. Mira, Fátima, acaba de llegar, mira, Fátima. Esta mañana, ¿te acuerdas que estábamos comentando que te has presentado en la asamblea y has dicho, yo he llegado y aquí han hecho cosas muy raras, yo no sé qué voy a hacer, ¿dónde me meto? Pues mira, Puentes 4D es un... Puentes 4D, qué bonito nombre. Es precioso, ¿verdad? Uh-huh. Pues precisamente son ellas las que se han encargado de dinamizar las asambleas del foro, esas cosas raras, esenciales. Uh-huh. Ahí está. Si te hubieses quedado, hubieses descubierto ¿qué algo consiste Puentes 4D? Bueno, ya lo he explicado. Ya lo he explicado. Entonces, quizá a lo mejor... Luego te lo explico otra vez. Sí, podemos hablar un poco de lo que... de la intención que teníamos o quizá de lo que tú has podido ver. Sí. No sé en qué momento has llegado. He llegado cuando estaba, porque no sabía si era una asamblea. De hecho, he vuelto a la entrada para preguntar dónde estaba la asamblea. Y me ha recordado cuando se hace meditación, los ejercicios que se hacen a veces para hacer, y también cuando haces teatro, ¿no? Uh-huh. Estaban caminando por la sala. Sí. Entonces pensé que era una performance, sí, no pensé bueno, que era una asamblea. Sí, has llegado justo lo que quizá al momento de la cohesión grupal. Exacto. Y al momento de intentar salirnos de la cabecita para poder traer otros espacios nuevos. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama la teoría de la U, que también sirve para gestionar todo tipo de proyectos, que te dice que primero te descargues de todo lo que traes, ¿no? Que tengas una escucha, una escucha activa, una mirada diferente, y que te coloques en una presencia para ver qué es lo que quiere emerger. Realmente nos estamos moviendo en unos paradigmas tan nuevos, en unas formas tan diferentes, que casi que nuestro trabajo sería quitarnos de todo lo aprendido para poder mirar con unos ojos nuevos qué es lo que quiere emerger, porque realmente no lo sabemos. Entonces intentamos a veces recurrir a diferentes herramientas, como puedan ser los dibujos, para poder ver un poco, porque ahí tenemos menos inhibición. Si nos ponemos a veces a jugar como niños, tenemos menos inhibición para poder descubrir un poco qué es lo que está pasando. Me encanta la idea esa de hacer cosas nuevas para quitarte lo que tienes en la cabeza, ¿no? Claro. Y esa parte que decías de la cohesión, mira, hace poco me mandó un amigo, como que sabe que estoy en esto, me mandó un artículo del País, que era un montón de páginas, sobre que decían que habían hecho unos estudios las universidades para ver qué diferenciaba a los grupos eficientes, eficaces, que duraban, que eran los buenos equipos, ¿no? Y lejos de imaginar de que eran personas listísimas, muy tal, venía a decir la conclusión final era que eran grupos muy diversos, muy cohesionados y con mucha empatía entre ellos. Sí. Entonces entendemos que ese es un aspecto. A mí cuando a veces me llaman para dar alguna charla, siempre digo que charlas no damos, que ofrecemos experiencias, porque Me gusta cuando llegamos a los sitios y la gente se sienta y va así como en su, se sienta en su silloncito, así nada más que consigo misma y tal, pues de repente hacerles conscientes de que, bueno, quién tiene a su lado, cómo estamos y cómo de repente de, en una sala, en lo que único que tenemos en común como grupo es que hemos llegado a escuchar una conferencia, resulta que tenemos un montón de cosas en común y que si nos ponemos a charlar y nos ponemos a hacer, podríamos empezar a gestionar y a funcionar de una forma increíble. Pero nos han educado en esta cosa de individualismo feroz, sí, y que es una forma de mantenernos aislados y de anularnos el poder, cuando nos damos cuenta que juntas generamos un organismo vivo, completo y absolutamente grandioso, ¿no? Y además ya estamos en el cambio, o sea, ya estamos practicando el cambio, no estamos teorizando, porque hacemos asambleas repetitivas contra un sistema que no nos gusta, pero la estamos haciendo como el sistema. Exactamente. Entonces es una contradicción en sí misma, que es lo que estábamos hablando esta mañana. Esto es una manera ya de ponerte en práctica el cambio. Ya lo estás haciendo. El cambio ya está, ¿no? Porque el cambio para mí, fíjate, es como que el cambio está en el desde dónde y en el modo. Exacto. Es desde dónde lo haces. Desde dónde estás actuando y la forma de hacerlo, ¿no? Eso. Es como que antes decían, como que en el punto uno, como decían antiguamente, se hablaba de que el fin justificaba los medios, ¿no? Casi era. Luego el fin no justificaba los medios y ahora estamos en que los medios son el fin. O sea, que realmente la forma que tenemos de empezar a gestionarlos, la nueva política empieza desde donde la estamos gestionando. Sí. Desde donde nosotros estamos empezando a hacer y qué es lo que ya está gestándose ahí. Exacto. ¿No? Pero para eso tenemos que darnos muchas veces cuenta cómo en los espacios asamblearios también hay hay unas mecánicas de poder, hay unos sistemas de roles, además le llaman como es la, de alguna manera existe la tiranía de la asamblea, exacto, quiere decir la tiranía del horizontal, en el que de alguna manera perfecto. Hay una estructura interna invisible y soterrada con unos códigos muy concretos que anulan mucho la participación, porque gente nueva que se quiere acercar, ya hay unos roles establecidos, unos patrones de arraigo de poder sobre cómo tienen las cosas que ser en ese lugar, que no permite esa creatividad permanente y ese flujo de nuevas ideas y de nuevas formas de actuar. Desde la diversidad. Desde la diversidad. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que no va a asambleas o que no acude pues porque no tiene o el don de la palabra o no tiene la capacidad de intentar marcar una voz, porque además no sabe que las voces, o sea, en los grupos, toda persona que se acerca y trae una voz, ya no pertenece a esa persona, pertenece al grupo. Entonces el grupo inteligentemente tiene que recibirla y saber un poco cómo va a gestionar esa voz que llega y que se acerca. Y bueno, es que rompe totalmente los paradigmas y la forma que tenemos ahora mismo de funcionar, los nuevos conceptos que se basan toda la formación en facilitación grupal. Yo hablabas antes de enamoramiento, Pilar, yo estoy enamorada de ti y del proyecto, ¿qué quieres que te diga? Además ya hablaremos de mi proyecto de la erótica social, que está vinculado con lo que estés diciendo. Precisamente en mi caso personal tengo que decirlo, porque es que justo antes de llegar de aquí al foro ya había contactado con Puentes 4D, que van a hacer un taller este martes, precisamente que se llama Forum, que es un proyecto que tenéis, y habla de todo este tipo de cosas, herramientas que sirven para invertir en nuestros proyectos, para hacerlos desde esa diferencia, para crear diferencia, pero no para sentirnos al margen, que se entiende diferente como al margen, ¿no? Diferente como pensamiento divergente, como una actitud divergente que nos ayude a converger, uh-huh, que nos ayude a converger desde esa presencia. Claro. Es que esta nueva consigna de que todos somos diferentes, gracias a Dios, gracias, pero es que todas las voces son necesarias. Exacto. Precisamente es esa, tu voz es absolutamente imprescindible en todo esto, ven, porque es que si no, no estamos completos, es como somos un organismo y si falta un miembro, falta una mano, falta un brazo, falta un pie, todos tenemos, unos son soñadores, otros hacedores, planificadores. Todos hacen falta, ¿no? ¡Qué maravilla! Ya basta de esta cosa industrial, mecanizada, en la que todos tenemos que estar con el mismo rasero y todos que tenemos que funcionar de la misma manera, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues viva esa diversidad. Pues viva esa diversidad. Mira, Pilar, es lo que estábamos hablando esta mañana y yo lo voy a repetir ahora, lo que significa estos encuentros del Foro de Movimientos Sociales de Madrid aquí en el 2016. se han planteado muchas propuestas y una de esas propuestas esto es cómo crear nuevos modos de resolución de conflictos, nuevas maneras de reencontrarnos y de crear nuevas voluntades, nuevos compromisos, nuevos modos de renunciar a esos egos y nuevas fórmulas de encuentros físicos desde esa diversidad. Estoy muy agradecida que estés aquí dinamizando, que estés aquí dinamizando esto, Puentes 4D. Dinos cómo os encontramos. Que... Bueno, tenemos una página web que evidentemente es pues las tres W, puentes4D.com. Y bueno, quien quiera acudir el martes a ver esta herramienta, porque el Forum es una herramienta que nació en una comodidad, en CEC, en Berlín, que llevan más de 30 años funcionando y se dieron cuenta que para poder crecer y funcionar haría falta hacer una... trabajos de resoluciones de conflictos emocionales y entonces, bueno, pues estuvieron trabajando mucho y crearon esta herramienta que se llama Forum, que en principio y aparentemente es muy simple porque se basa realmente en el círculo que es algo que todos los seres humanos hemos usado, pues yo creo que desde el momento en que nos miramos unos a otros y dijimos, anda, si hay otro, otra, claro. Y entonces a partir de ahí nos empezamos a juntar, ¿no? Bueno, pues se vuelve a recuperar el círculo. Y entonces va a ser en la librería Olor de la Lluvia, en calle de los Maldonadas, en la Metro La Latina. Y hay que solicitar reserva, sí, y esto podéis hacerlo en... Bueno, en Facebook hay un evento en Facebook. Vale, pues estupendo, sí. Que se llama Forum, hay un evento en Facebook, Forum o Puentes 4D... Lo digo que lo sé, es que lo sé. Vale. Y ahí lo podéis encontrar. Y si no es este martes, que esto ahora mismo estamos grabando y no va a ser en directo, pero así seguro que vais a hacer más cosas y así se os puede encontrar para... Sí, sí, si no paramos. Para alcanzar esas iniciativas. O sea, sabemos que de alguna manera el mundo está necesitando estas herramientas, porque o sea, estamos convencidas de ello, de que lo está necesitando, por eso han nacido, porque aquí nada sobra. Nada. Entonces... pues de alguna manera han nacido para prestar este servicio ahora mismo a este empoderamiento de las personas que hay que hacer los cambios desde las bases. Y bueno, me encanta que me digas esto de tu proyecto también, porque nosotros tenemos una parte que llamamos colaboratorio, que es pues esta creación de sinergias y que creemos en que juntas vamos a todas partes, con lo cual encantada. Por eso me voy el martes para allá. Que estoy muy feliz, de verdad, que esto es fascinante, quienes estéis aquí lo sabéis, quienes no habéis podido estar, lo estáis viviendo a través de Ágora Sol Radio, aquí os lo transmitimos, es la voz que no para y que es infinita, porque se queda grabado. Y luego hay podcast. Si no nos vais a escuchar ahora, nos escucharéis mañana. Y claro, aquí, sí. Madrileñas y madrileños acogiendo esta humanidad tan maravillosa por el colectivo.